Bien, seguimos en la suerte estrechada, estamos en Touché. Es momento de hablar un poquito de literatura, pero antes, mientras verifico que cuando traté de poner que era cumpleaños de María Stambuca en el Facebook, no puse absolutamente nada. Mirá. Lo abriste nomás. Ah, no, sí, creo que puse. Ahí está. Está bien, a una persona le gusta esto, con lo cual le gusta que sea tu cumpleaños. Gracias. A mí también me gusta. Las cosas que no me pasan en el... A mí me gustan los brownies que trajo Meli. Sí, muy ricos. Los brownies. Ahora le aviso a la gente por las dudas que está la columna de Manuel Crespo. No, de Barón Misa, parte 2. Sí, efectivamente vamos a hablar nuevamente sobre esta relación padre-hijo, ¿no? De padre-hijo escritores, de Jorge y Raúl Barón Misa. Voy a seguir hablando de Raúl, del padre, porque me queda la parte más trágica, digamos, de toda la historia. Ya veníamos con una tragedia, nos acordamos que su primera mujer había muerto en un accidente aéreo, que él le había hecho construir un gran monumento en el campo, en Altagracia, en Córdoba. Barón Misa, este escritor pornográfico, dandy, excéntrico, que anduvo por la alta sociedad de Buenos Aires en la primera mitad del siglo XX. Sí, recordamos que es un escritor pornográfico porque fue el primero que metió, ¿no?, los primeros tintes pornos en su literatura. El primero que hizo cosas, digamos, como hablar de lesbianismo, por ejemplo, en una novela, en un libro, en un texto de literatura en la Argentina, ¿no? No, además no digo que... Haciendo mención a la muerte de la primera mujer en un accidente de aéreo, un poco accidente entre comillas, ¿no? Contabas el otro día. Exacto, con bastantes sospechas alrededor, justamente porque se llegó a decir, digamos, que ella, Miriam Stafford, la primera mujer, quien era una actriz suiza, tenía una historia, ¿no? Un fato con el instructor de vuelo, qué sé yo, y cuando salieron a volar aquella vez, Barón Misa había hecho manipulado el motor para que fallara y el avión cayera. Nunca se pudo comprobar esto, no. Lo único cierto es que él después se mostró muy compungido, tan compungido que le construyó este enorme monumento de más de 80 metros ahí en el medio del campo de la nada en Córdoba, lo cual muestra esta característica muy, muy como ampulosa, ¿no? Él es un personaje que estaba preparado para siempre hacer grandes gestos. En ese sentido, un gran gesto, un malísimo gesto, digamos, sino en lo que tiene que ver con la amistad se trata. Básicamente, Raúl Barón Misa tenía un amigo de toda la vida que se llamaba Amadeo Sabatini, que llegó a ser gobernador de Córdoba, un viejo caudillo radical de la época. Básicamente, Sabatini tenía una hija de 15 años que se llamaba Rosa Clotilde, a quien Barón Misa conoce en una fiesta de campaña, digamos, justamente por esta campaña que lo llevó a Sabatini a ser gobernador, financiado en gran parte por Raúl Barón Misa. Vos sos la hija de Amadeo. Mirá cómo creciste. Parece que muchas miradas. Rosa Clotilde también responde muy positivamente, digamos, ¿no?, al cortejo de Raúl Barón Misa. Y Amadeo Sabatini se da cuenta que... digamos, hay onda. Y decide internar a su hija, que era su favorita, su hija mayor, a quien él quería por sobre todas las demás, digamos. Decide internarla en un colegio de pupilos en Córdoba. Todo para que Raúl Barón Misa, en otro de sus grandes gestos románticos, el tipo básicamente la secuestrara de la escuela y se la llevara a Uruguay, donde fueron casados, fueron unidos en matrimonio. De modo tal que ya Barón Misa, que por entonces tenía unos 40 años, una cosa por el estilo, estaba casado con una niña de 15. Ahí tenés uno de 18% de los nenes de 15 y 17 que dejan el colegio. Se casan. Sí. Exactamente. Son secuestrados por un demente lleno de dinero. Sí. Igual, fíjate vos, esto del abandono del colegio es muy importante y viene a colación porque, bueno, pasan un tiempo en Uruguay, cuando se calman las cosas en Córdoba vuelven a los 9 meses de haber sido secuestrada, no de haber sido casada. Clotilde tiene un hijo, que es el primer hijo del matrimonio, que se llama Carlos. Y después Clotilde básicamente se instalan en el campo este enorme que tenían en Córdoba y Clotilde, después de nacido su primer hijo, vuelve al colegio, ¿no? Entonces termina el secundario, básicamente, con un hijo a cuestas. Sí. Pero bueno, es importante, ¿no? Digamos, cualquiera sea la situación, hay que terminar el colegio. Sí, yo a vos te secuestro, te caso, te embarazo y después al colegio me vuelves. Me estudias geografía porque... Sí, tampoco van a ser cosas de que no, usted no sepa dónde queda nuestro país. Exacto, ¿no? ¿Cuántas provincias en el medio la relación, por supuesto, de Sabatini y Raúl Arombiza se corta definitivamente? Eran grandes amigos. ¿Y qué te parece? Pero Sabatini le dice, no, me tocaste a la nena. Sí, sí, ya es un poquito demasiado, ¿no? Ya no, es como que no la da. Tocaste, la secuestraste, la embarazaste, bueno, viste, ya en un momento la amistad se corta, la buena onda que había. En el medio también esto se llevó al terreno político porque Raúl Arombiza, que le había pagado básicamente la campaña para gobernadora Sabatini, empieza a escribir pestes del tipo en todos los artículos que escribe en El País, en Montevideo y en Córdoba después. Pero bueno, ya digamos, la relación entre los amigos queda definitivamente cortada. Y básicamente, Barón Visa y Clotilde Sabatini inician su matrimonio, su familia, empiezan a construir su familia en el campo en Córdoba. En el campo en Córdoba y tenía otra casa en otro lugar. Pero bueno, digamos, ya empieza la vida de esta familia que como bien sabemos va a tener un destino trágico. En el medio quiero contar una pequeña anécdota que no tiene nada que ver con la saga del matrimonio Barón Visa Sabatini, pero pinta un poco el personaje de nuevo, ¿no? Bien, bien. Acá venimos todas las anécdotas que pinten personajes. Porque esto es, a vos te va a gustar esta anécdota. A ver. Hay una sequía muy grande en Córdoba. Sí. Y la peonada básicamente le pide a Sabatini que si llueve construya una capilla en el campo, ¿no? Ajá. Sabemos a Sabatini que le había mandado un libro revestido en plata al Papa, que había sido excomulgado, que tenía todo su lío. Pero Sabatini, extrañamente, accede al pedido y cuando llueve, efectivamente, manda a construir una capilla en el medio del campo y tiene que llamar a un cura para que la bendiga, digamos, ¿no? Llama efectivamente al curita del pueblo, el curita del pueblo llega y Sabatini, para ponerlo a prueba, para desafiarlo un poco, le pregunta cuánto cobra por la bendición. El cura no dice lo que tenía que haber dicho, que es básicamente nada, porque esto no es un trabajo que se cobre, sino que le dice, no, sí, deme unos pesos, ¿no? Unos tantos ¿Y pesos. Qué te puedo hacer por la bendición? Claro. Y así a simple vista. ¿Qué te puedo cobrar? En el momento eran 200.000 pesos, que serían ahora mucho menos plata, por supuesto, de lo que no 200.000 pesos, pero sí, le pide un dinero, digamos, ¿no? Y en ese momento Sabatini lo mira y le dice, claro, bueno, vos querés plata, anda a trabajar, y básicamente convierte la capilla en un prostíbulo. La tira para los Sabatini demás. No, Barón Visa. Perdón, Barón Visa. Sí, porque si no la gente va a pensar que Sabatini ya se había enloquecido porque le habían agarrado a la nena y hizo un prostíbulo y tiró todo el carajo. No me equivoqué, pero efectivamente, Raúl Barón Visa, digamos, cuando le quiere cobrar, le dice, lo echa patadas y convierte eso en un bar prostíbulo que fue muy famoso porque había unas francachelas tremendas ahí adentro en lo que iba a ser una capilla, digamos, ¿no? Es muy bueno. Mira, esto iba a ser una capilla. Pero bueno, ¿sabes qué? ¿Me querés cobrar por bendecir una capilla? Bueno, te hago un prostíbulo. Más de un gaucho de la época decía. Mi amor, me voy a misa. Mi misa. Pero bueno, digamos, ¿no? Esto es una anécdota que viene al paso, que no tiene que ver con el matrimonio, pero mientras tanto este matrimonio iba creciendo y de hecho tuvo dos hijos más. Además de Carlos, que nació en el 36, si no me equivoco, está Jorge, de quien vamos a hablar la próxima reunión. Ajá. Y María Cristina, que es la hija más chica, que nació en el 52. En el medio pasan una serie de cosas. En principio la familia se va a vivir a Europa, vive unas temporadas en Milán y en otros lugares de Europa. Clotilde Sabatini inicia una carrera muy importante como funcionaria de educación. De esto también vamos a hablar cuando hablemos de la novela. ¿Qué época estaba hablando? Esto es más o menos entre el 40 y el 50 y el 60. Son 20 años, digamos, ¿no? O sea, una época peronista. Sí, bueno, justamente, pensemos, en 1952 nace María Cristina, que es la tercera hija de los Barón Visa. Sí, segundo gobierno de Perón. Sí, y es el año de la muerte, digamos, ¿no? De Eva Perón, que en la novela del hijo de Jorge Barón Visa sobre la familia tiene muchísimo que ver, pero esa carta me la guardo un poco porque es muy interesante lo que él hace con el correlato de su madre, deformada, digamos, por lo que ya vamos a contar, que era una funcionaria radical, y el cuerpo de Vita impoluto, digamos, ¿no? Que trabaja mito y política de una manera muy interesante. Pero eso queda para el análisis de la novela, digamos. Pero en este momento, justamente lo que hace Clotilde es iniciar una carrera como funcionaria de educación. Se va a ser presidenta del Consejo Nacional de Educación, que en ese momento era un puesto muy importante. De manera tal que, nada, se construye una carrera a la par de la construcción de la familia, que ya para casi de comienzo... Y empieza a tambalear, digamos, ¿no? La relación entre Raúl Barón Visa y Clotilde fue muy complicada. llena de momentos en los cuales había separaciones, peleas, pedidos de divorcio por parte de Clotilde, a los cuales Raúl Barón Villa nunca accedía. Que los pedidos de divorcio eran, digamos, de la ley reciente. El primer pedido de divorcio, claro. Porque Perón impone la ley de divorcio. El primer pedido de divorcio es a los 7 meses, cuando todavía no había nacido el primer hijo. Obviamente Raúl Barón Villa se enoja y le dice que no sé cuánto. Tiene una relación como de atracción y repulsión muy grande, digamos, ¿no? Cuando no bien Clotilde lo echaba de la casa o se iba, el otro le iba a buscar y viceversa, digamos, ¿no? Clotilde terminaba accediendo y volvía. De hecho, hay una de las peleas estas fue bastante grande, incluyó a la manera de Barón Villa balazos y heridas. Bien, me gusta que el hombre no titubeaba a la hora de aumentar, de subir un poquito la apuesta en la discusión. No, básicamente el tipo... ¿Balazos? El tipo... Sí, balazos, no baldazos. No, balazos. Balazos de balas frías. No, de balas calientes, en realidad. Ahí se lo llamó en la familia como el caso, el día del cuarto rosa, porque esto es típico de las familias ricas, ¿no? Que tienen cuartos con colores, es una cosa que siempre uno se lo piensa, cuanto más alta la posición de la familia, más cuartos verdes, azules, celestes, rosas y hay. Mire usted. Cuestión que hay un cuarto rosa, y se había ido Clotilde de la casa que compartía con Barón Villa, se va a lo de su padre, le pide que lo aloje y lo aloja en el cuarto rosa. Llega hecho una furia Raúl Barón Villa, se mete en el cuarto rosa, empiezan a discutir, discuten por horas, se escuchan golpes, se escuchan ruidos, se escuchan enojos, gritos, etc. Se termina metiendo el hermano de Clotilde Sabatini, que no bien entra, ve a Barón Villa diciéndole: me voy a matar. El tipo tenía un... Barón Villa tenía un chumbo, digamos, una 45. Sí, Manuel está mostrándome acá cómo lleva su mano a la 100. Sí, exacto. Su mano la pone en forma de pistola, con lo cual calculo que querrás decir eso, que te da una pistola a la 100. Viene con... necesito la tipa que le hace los gestos de sordomudos a la presidenta. Acá es muy bueno para la radio, sobre todo si usted es un sordomudo, ¿eh? Eso es fundamental. Sí, pues es que traduzca es clave. Pero bueno, en definitiva, digamos, entra y está Barón Villa diciendo que se va a pegar un tiro, que no quiere vivir más, que con Clotilde no se puede, que qué sé yo. El hermano de Clotilde se mete en el medio, forcejean, vuelan tiros, 4 tiros, y quedan heridos tanto Barón Villa como el hermano de Clotilde Sabatini. Y básicamente el resultado es que van todos presos, incluido Clotilde. Y Barón Villa va preso 1 año por intento de asesinato. Queda en un penal ahí en Córdoba. 1 año preso, básicamente. Sale y la familia tratan de reconstruirla de nuevo. Se van por exilio, por la época peronista. Se van por el auge peronista. Se van porque estaban en desacuerdo. No tenían ningún problema directo con Perón, pero sí estaban en total desacuerdo con sus políticas. Se van a vivir de nuevo a Uruguay, donde viven tiempo. Y esto nos lleva, digamos, esta historia de idas y vueltas de pelea nos lleva hasta 1964, hasta el último día del matrimonio de ambos, que tiene todos los tintes trágicos que ya habíamos comentado. Básicamente, después de una separación muy prolongada, Clotilde le pide el divorcio final, digamos, cerrar el tema a Barón Villa, y Barón Villa curiosamente accede a este momento, a esta instancia, digamos, ¿no? Ya para entonces el ¿En qué año me dijiste? Esto es 1964. Ya la familia había entrado en un momento de derrumbe económico muy grande, digamos. Había perdido el campo enorme que tenían en Altagracia. Y lo único que les quedaba era algo bastante curioso. Eran dueños de las galerías subterráneas que están debajo del obelisco. Viste que uno, si te metes en, no sé si alguna vez se metieron en Corrientes, tenés la entrada, es una galería enorme que está ahí justo debajo de la 9 de julio. Eran dueños de los Barón Villa. Sí, siempre cada tanto sale una nota de color en el diario respecto a esas galerías. Exacto, siguen estando y y nada, eran los Barón Villa, fueron los primeros dueños. Después tuvieron obviamente que vender, les quedaban también algunos departamentos, pero digamos ya no eran esa enorme familia que gastaba y tenía, como la Argentina de alguna manera, digamos, ¿no? En 1964 ya entramos en un periodo en el cual el auge estanciero ya no era tal, digamos. Ya estábamos lejos de ser el granero del mundo. Cuestión que se reúnen en la casa en uno de los departamentos de Barón Villa, se reúnen Sabatini, Clotilde y Barón Villa con los abogados. Tienen una reunión en la cual empiezan a separar bienes, a decidir cómo iban a llevar a cabo el divorcio. La reunión, según cuentan las crónicas, fue muy ordenada, muy prolija. Barón Villa accedía absolutamente a todo, hasta que, llegando hacia el final, dijo: bueno, voy a armar unos whiskies para cerrar el trato, qué sé yo. Y al momento de traer los whisky para los abogados y para su mujer, agarra un vaso y le tira ácido sulfúrico en la cara a su mujer. Ácido sulfúrico es un tipo un amor, de, un tipo del ácido que es el vitriolo, digamos, ¿no? Que es que te, básicamente te carcome la piel inmediatamente. Qué feo. De hecho, la cuenta el hijo en la novela de la que vamos a hablar, El desierto y su semilla, cuenta que le apuntó a los ojos, digamos, ¿no? Porque la idea de él era que su imagen, tirándole el vaso, fuera lo último que ella viera. Que básicamente dejarla ciega. Bueno, lo que sabemos, ¿no? Esto produce un impacto inmediato. Ya de inmediato el ácido empieza a comerse la piel y a deformar a la mujer. Barón Visa sale corriendo, se va a otro departamento y se pega un tiro. En este momento no estoy haciendo el gesto, pero efectivamente se pega un tiro en la sien. Después de tomarse un whisky, tratar de tomar estrictina para ver si podía morirse, suicidarse envenenado. Hay como toda una crónica de cómo estaba el departamento en ese momento, porque Barón Visa, ya me estoy poniendo un poco gráfico, ¿no? Había defecado en varias partes de la casa. Oh. Digamos, una cosa como muy... como muy gráfica y desagradable. Y propia de un tipo tan lógico como Barón Visa. Exactamente. Jorge, ¿no es este? No, este es Raúl. Este es Raúl. Jorge es el hijo del escritor. Como... Jorge es el hijo del escritor. Los dos eran escritores. La semana que viene voy a hablar un poquito de Raúl, también escritor, para dejar en claro qué es lo que hacía. Bien. Pero sí, digamos, el último suceso, la última anécdota trágica y oscura de la vida de Raúl Barón Visa es el intento, el atentado contra su mujer. ¿Y su mujer cómo queda después? Su mujer, esto lo cuenta, digamos, la novela de Jorge, del hijo, que se llama El desierto y su semilla, cuenta, arranca justo en el momento en el cual Jorge vivía enfrente, digamos, ¿no? Entonces, lo llamaron y va corriendo, se mete en la casa y la acompaña a la madre al hospital, mientras la madre se va arrancando la ropa, porque además de la cara le pega un poco también en el cuerpo y eso le quema. Entonces, le da una sensación de empezar a ver a su madre desvestirse en el auto, básicamente. Empieza en ese momento, que es un momento de la novela, arranca a 200.000 por hora, arranca en el momento más acción no puedes tener, sí, en un arranque. Es el comienzo, es tremendo, la novela es tremenda, es durísima, pero es una genialidad absoluta. Entonces, básicamente lo último de Barón Visa es esto, ¿no? Es este gesto de tirarle ácido a la mujer, un gesto de marcadísima violencia. Se suicida y es enterrado, sus cenizas son enterradas en una planta de olivo. Recordemos que eran productores de olivo, de aceitunas, sí. Y en una planta de olivo cerca del monumento a Miriam Stéfford, este alto monumento ahí en Altagracia, donde ahora descansa Barón Visa. El suicidio de Barón Visa es el primero en una serie. Básicamente dijimos que tenían tres hijos, eran ellos dos y tres hijos. Barón Visa se suicida. Clotilde, en 1974, se tira por la ventana. María Cristina, la hija... Nunca terminó bien, digamos. No, termina... De cara siempre terminó. No, la cara es muy complicada. Viste que ahora está un poco de moda el tema de la reconstrucción de cara, sí. Que hay muchos casos constantemente. Sí, la película de Nicolas Cage y John Travolta. Sí, Two Faces. No, pero ahí esa película el tipo queda dentro de todo. Se parece mucho a Travolta, digamos, queda bastante bien. Acá... Esto era una cosa más con colgajos, era una cosa muy primitiva, digamos, en términos de reconstrucción, cirugía estética. Y no, nunca quedó bien. Y de hecho, todo este suceso le llevó a Clotilde Sabatini a alejarse de la política, alejarse de su carrera, básicamente no aparecer mucho en público, porque básicamente era una persona deforme. Y quedó ciega, ¿no? Claramente. No quedó ciega porque, bueno, justamente otro de los problemas fue que cuando le tira a Barón Visa el ácido, ella pone la mano, frena un poco, se salva de quedarse ciega, pero también le pega en la mano, los efectos de esta manera de atacar, ¿no? De esta violencia de género, fueron vastos. Lo relata su hijo en esta novela. Como dijimos, bueno, Clotilde se tira por la ventana, se suicida. También María Cristina en 1990 se tira por la ventana. Y Jorge en el 2001, poquito antes del derrumbe económico y político y social de la Argentina, también se tira por la ventana en Córdoba. Y sobre Jorge vamos a hablar la semana que viene, ¿no? La idea es justamente estas dos emisiones que hemos tenido respecto de los Barón Visa. Un poco de contexto, ¿no? La vida de Jorge. Y también para levantar y poner muy en primer plano cómo esta persona, Jorge Barón Bisa, logró construir, hacer una novela fantástica, una novela autobiográfica fantástica, que habla no solo de la propia vida de esta familia, sino también del contexto en común, digamos. Lo que hace básicamente Jorge es tomar la historia de sus padres y mostrar con eso un poco también el transcurrir de la Argentina a todo nivel durante el siglo XX, digamos, ¿no? En ese sentido es una novela para mí perfecta, digamos, está muy bien construida y dice mucho más, no se queda en la mera anécdota, que ya de por sí pagaba, digamos. Sí, ¿no? La anécdota cotizada en bolsa, una barbaridad. Podría haber sido mucho más morboso y más sensacionalista y venderlo, hizo otra cosa, hizo realmente literatura con la tragedia familiar. Pero bueno, eso va a quedar para la próxima emisión. Hablaremos del desierto y su semilla, de Jorge Barón Bisa. Esto ha sido, en cuanto a Raúl, ya no nos queda nada más para decir. Hemos dicho absolutamente todo. Ya murió Raúl. Digamos. La semana que viene igual no hay parte que revive y empieza a seguir, sigue haciendo fecharía, ¿no? Digamos, acá hasta aquí llegó. La cortamos con él. Bien, igual la semana que viene hacemos una breve reseña un poco de sus libros y un poquito más de su literatura. Vamos a hablar un poco de la relación de ellos como escritores, porque ellos, bueno, esto es un toquecito más, digamos. Los últimos 4 años de vida de Raúl Barón Bisa vivieron juntos, ellos dos. Y hay todo un tema ahí también, de cómo escribía cada uno en su escritorio, etcétera. Igual me gusta que todavía lo aumentas un poquito, porque te hace como en las partes 2 de las películas, ¿viste? Te marca un anacronismo, cuando veía El Padrino 2, que de repente aparece Robert De Niro como Marlon Brando en sus comienzos. Te lo muestro un poco. Bien, me gusta que sigamos hablando, porque aparte ha sido de mucha atracción estas columnas de Barón Bisa. La familia. Con Bela Reiseta, ¿no?